competente de expresar libremente y sean las instituciones competentes quienes también defiendan ese derecho. Y nosotros lo habremos de hacer, habremos de hacer lo propio en el seno de la Cámara de Diputados. Hablarles el día de hoy de la grave situación que hemos encontrado y que estamos viendo en el campo de Aguascalientes, ¿sí? El abandono en que se tiene el sector agropecuario, la infraestructura que se ha venido desmantelando y qué es lo que tenemos que preocuparnos para hacer y retomar y que vuelva a funcionar el campo como una como la manera estratégica para la soberanía alimentaria de este país. Vemos que desde 1995 a la fecha hemos perdido el 11.3% de las áreas cultivables, ¿sí? Que en aquellos años se cultivaban 157.859 hectáreas y a la fecha solamente se cultivan 140.000. Esto por la falta de atención, por la falta de políticas públicas que permitan a los agricultores retomar el rumbo que siempre se ha venido. Como ejemplo podría poner muchos, pero simple y sencillamente el escaso personal que atiende en la Zagarpa para darle la continuación de cultivos rentables, cultivos exitosos al campo de Aguascalientes, y la poca visión que se ha tenido para mantener activos a los productores, dándoles las oportunidades con subsidios, con políticas públicas que permitan no elevar tanto el costo de los insumos que se llevan o que se requieren en el campo. Y bueno, es palpable el desmantelamiento. Vemos que ya tenemos poca infraestructura en investigación, vemos poca infraestructura en estudios técnicos que permitan rehacer la economía del campo, así como vemos que no hay una estrategia puntual para modernizar y para eficientar esos servicios que se le debe dar como instituciones al campo, como lo vienen siendo las instituciones financieras, la financiera rural, que no ha podido penetrar en el campo por la falta de tener reglas de operación accesibles para que los agricultores puedan eficientar sus servicios. Y bueno, el compromiso yo creo que es muy grande. Vemos también una Secretaría de Agricultura totalmente desmantelada, que tiene ya pocos servidores públicos y pocos técnicos que atiendan la problemática del sector, que vayan al campo y hagan las inspecciones y promuevan los mecanismos que tengan que salir adelante con la problemática que existe en el campo. Para esto, pues, bueno, el compromiso es muy grande. Habremos nosotros de impulsar las siguientes acciones. Como una de ellas, modificar las reglas de operación de los programas, haciendo eficiente el programa de activos productivos, PROGAN, PROGAN Ganadero y el PROCAMPO. Pues en estos rubros vemos todavía que hay hay poca sensibilidad por parte del gobierno federal para hacer estos programas más accesibles, para que los campesinos con reglas de operaciones dificulten su operación y solamente sean aquellos productores, grandes productores o pocos los del sector social los que puedan ingresar a ellos. El financiamiento rural habremos de transformar para hacer más eficiente a la financiera, sus reglas de operación, a NAFINSA, a FIRA y a FOSIR, que son las instituciones que deberían de darle al campo el financiamiento y que no lo están haciendo de una manera eficiente por esas reglas de operación que impusieron y que no pueden acceder los productores del sector rural. Otra de las acciones sería garantizar la seguridad y certidumbre en la tenencia de la tierra, concluyendo totalmente el PROCEDE, que en Aguascalientes ya lo está, y modernizando el catastro rural para darle mayor certidumbre y legalidad, posesión a los agricultores de este estado. Impulsaremos una ley de seguridad alimentaria, inversión rural y agropecuaria basada en un horizonte de planeación, presupuestación de largo plazo. Un país que no es suficiente alimentariamente pues puede ser vulnerable y puede ser puede perder inclusive su soberanía a través de la alimentación. Necesitamos asegurar que el pueblo de Aguascalientes, en este caso, y el de México, tengan una seguridad alimentaria, y para esto, bueno, pues habría que tener más inversión en el campo, darle la seguridad a los agricultores para que a su vez ellos tengan todas las posibilidades de darle la alimentación que requiere nuestro campo. Reformar la ley de organización, la ley orgánica de la Administración Pública Federal, para lograr la coordinación integral de Zagarpa y Cedesol. Vemos ahí que acciones diferentes que van al mismo fin, pero que no se aprovechan integralmente, se están realizando por las dos instituciones. Necesita coordinación entre ambas instituciones para eficientar más los servicios de estas dos instituciones en el medio rural. Establecer un sistema de administración de las importaciones de maíz y frijol, azúcar, leche en polvo y otros productos básicos para la seguridad alimentaria. Estos productos, que son los más son los productos de la canasta básica, necesitamos regular su importación, excluirlos más bien del Tratado de Libre Comercio, para garantizar que los productos de la canasta básica sean los que fortalezcan también la vida de los agricultores. Por eso tendremos que establecer un sistema de administración que permita regular estos productos. Que la Secretaría de Economía decrete salvaguardia especial agrícola, facultado por la ONC, los 11 productos básicos. Excluir al maíz y al frijol de Tratado de Libre Comercio por tratarse de productos establecidos para la seguridad nacional. Modificar la Ley General del Trabajo en su título sexto para adicionar los derechos de los jornaleros, campesinos y trabajadores migratorios. La Ley General del Trabajo no contempla en su artículo sexto a los trabajadores agrícolas y migratorios. Debemos de incluirlos en una ley que permita también el garantizarles tener pleno derecho a los servicios que ofrecen las diferentes instituciones como medio para garantizarles la continuación de los programas y proyectos que van encaminados a fortalecer la vida social de todo trabajador, incluyendo a los del campo que no están dentro. Establecer políticas de apoyo emergente al sector ganadero del país para aplicar los efectos de las variaciones de precios internacionales de carne y de insumos para la producción. Estas son algunas de las acciones que habremos nosotros de retomar y de impulsar en el seno de la Cámara de Diputados, porque estamos seguros que con esto habremos de eficientar más la economía del campo de Aguascalientes, incluir a los campesinos a que tengan ahorros el día de mañana, para que puedan también gozar de los privilegios que todo ser humano debe tener en este país. ¿Alguna pregunta? Ahorita, como dice, no ha tenido problemas así de ataques por parte de los otros partidos que le suelen propaganda, los bolsos, ¿no? No, hemos tenido acciones de ese tipo. Bueno, nosotros hemos hecho lo propio con mucho respeto a los demás partidos políticos y candidatos. Yo creo que esta es una campaña en la que, en lo personal, hemos acudido a todos los hogares y sí nos hemos encontrado con situaciones difíciles, pero no de ataques hacia partidos políticos, sino difíciles porque la gente se está quejando mucho por la falta del acercamiento de sus diferentes autoridades, ¿sí? Se quejan mucho de que solamente se les visita cuando se requiere, en estos momentos que requieren el voto, y que nunca más regresan. Y nos ponen muchos ejemplos, y nos sí ha habido gente que nos acosa como si nosotros fuéramos esos personajes que no regresaron, ¿sí? A nosotros nos ha servido mucho, porque bueno, estamos tomando nota para no cometer esos mismos errores, ¿sí? Lo nos han encargado mucho que si nos están eligiendo, nos están dando la oportunidad de que los representáramos en el primer distrito, que nos dediquemos única y exclusivamente a eficientar los servicios o los apoyos que requiere el primer distrito para hacer más grande la infraestructura y crear las condiciones para que no se siga andando la situación que ahorita prevalece en el medio, en el primer distrito. O sea, que si nos da la responsabilidad del primero, respondamos por el primero, que no andemos haciendo otras cosas en otros lados que no sean propias del primer distrito. ¿Tú la Zagarpa no está dando apoyo económico a los agricultores? La Zagarpa está cumpliendo solamente con las haciendo posible gastar los recursos que le envía la Federación, pero no está haciendo más de lo que se requiere. O sea, no se requieren muchas otras cosas, no solamente bajar el Procampo, dar los apoyos de activos productivos. Se requiere sistemáticamente más apoyos en cuanto a asesoría técnica, en cuanto a elaborar estrategias, proyectos que permitan desarrollar más los campesinos, desarrollarse en la agricultura, darle valor agregado, buscar formas de comercialización, y eso no lo están haciendo las instituciones. Las instituciones han dejado solos a los agricultores para que ellos cultiven lo que quieran, cosechen como puedan y vendan a quien quieran, sin una estrategia que les permita a ellos hacer más eficientes y rentables las actividades del campo. ¿Alguna otra? ¿Alguna otra duda de la campaña? Una pregunta, pero más en lo personal. Quiero preguntar sobre el ejercicio que se va a hacer el lunes, en el que se van a haber un foro de debate de ideas de los 7 partidos políticos. ¿Su opinión sobre la importancia de este tipo de ejercicios? Yo creo que los partidos políticos y el nuestro tienen una plataforma política que también habla de seguir puntualmente ya en funciones en la Cámara de Diputados. Es importante que todos los ciudadanos escuchen y vean, escuchen más bien porque va a ser un foro, escuchen los lineamientos que habremos de seguir como partido y como institución de una serie de, o sea, de una plataforma política ya vertida en foros anteriores en los periodistas en todo el distrito, en los distritos y en el país. Yo creo que eso es un compromiso que los partidos políticos hacen ante la opinión pública de todo el país, ¿sí? Es importante que lo conozcan. Ahí van a encontrar, bueno, cuál es el pensamiento y cuál es la razón ideológica de cada partido político, ¿sí? Y darle seguimiento. Como una especie de consejo que va a dar cada candidato en su distrito. Sí, en este caso van a ser los presidentes de los comités directivos estatales. Yo creo que en el caso del nuestro, Isidoro Armendáriz está totalmente identificado con el proyecto nacional de partido, que sin duda alguna él va a reflejar en sus ideas la opinión de todos los priistas y la plataforma que habremos de defender en el seno del Congreso Lombo. Ya les dijimos que si los quieren hacer una pregunta a los compañeros. Emilio Santos es un productor y presidente de una organización financiera en el distrito. Zapata, ni les comentamos y que les querían hacer una pregunta. De hecho, ellos son conductores del campo que son presentes, nos están midiendo los estrés, como en todo caso. Sí, valdría la pena que consideraran preguntarles o no, porque la verdad es que sí está la cosa grave. ¿Por qué venimos aquí también? Vale la pena. A ver, ¿no? Emilio Santos Medina, consejo de administración de la casa.